Ya nos mandaron al chosto, ¿no? Allá va. Nos mandaron al chosto. Pero creo que esta es la, pero creo que es la que sigue. Mira, mira, que te... ¿Cómo ves? Esa carne. Opa. De picanha. Picanha, muito boa picanha. Muito boa. Bonito, muito gostosa. Essa é uma picanha. Picanha gostosa, muito boa. Very good. Joga com as batatas e o arroz. Vai vir, vai vir o arroz de batata, ok? Aqui te viram os manriques, ¿cómo nos atienden bien a los manriques, don Ramón? De maravilla, compadre, de maravilla, nos están atendiendo. Así que nosotros vamos a proceder a botanear. Es la traen cruda, hombre. Ah, no, que así es, compadre. Oye, ¿cómo ves a don Ramón? Que pues ya se le acabó el jale, ya en México. Claro, no, o sea, que hasta aquí están atendiendo al Diego. Vamos a ver acá. Ven a Diego con la cola. Estamos viendo aquí. Ay, Arruz. Muito bom, Arruz. Aquí vamos a tener que cortar porque esto ya se puso muy obsceno en cuanto a comida. Oye, no sé qué nos... Es parte del dueño, compadre. ¿Eh? Es parte del dueño, no lo manda. No lo mandó. Digo, ah, están los manriques. Está el juego de Costa Rica contra Uruguay. Aprovecho. Ya tienes... Espérate, vamos a... Mira, es que mira. Le vamos a cortar los dos, señores. Esto es Los Manriques en Brasil. De a dos cámaras.